la habíamos anunciado porque hay muchos temas de la educación, pero nos tenemos que ordenar un poco. Y les anunciamos que nuestra invitada de las 9 era la maestra y consejera del CODICEN por los docentes, por los trabajadores de la enseñanza, Daisy Iglesias. ¿Cómo estás, Daisy? Muy bien, un gusto como siempre estar con ustedes, esperando haber sido electa por los trabajadores, en este caso por los docentes, pero creo que cuando los electos por los docentes hablamos en el CODICEN y públicamente, por favor, que no se tome como una cosa de falso orgullo, pero creo que representamos también a una parte de la ciudadanía. Sin duda. Bueno, Daisy, ayer un día para ustedes larguísimo, para los consejeros, días estos todos de mucha intensidad en los temas de la educación, por el IABA, pero nos está llegando también de Soriano, del Liceo de Soriano, de un liceo, de Mercedes, sí. De Jung. A mí acaba de llegar de una escuela de Rivera. De Rocha. Bueno, hay muchas cosas de la educación, pero queríamos empezar por lo que fue esta jornada de ayer, que tuvieron que ir al Parlamento y después hubo reunión del CODICEN. Sí, la jornada de ayer fue una jornada intensa, como suele decirse ahora, pero también hubo con anterioridad otras instancias para mí importantes. Previo al día de ayer fue la primer reunión, perdón, de CODICEN con FENAPES por el tema IABA, donde FENAPES vino con una integrante también de ADES Montevideo y con dos profesoras del IABA. Debo rescatar, y lo rescaté ayer en la sesión de CODICEN, se habló en un muy buen clima de oírnos. Uh-huh. El sindicato y sus delegados no dejaron de plantear todo lo que ellos creían era importante, señalaron aspectos vinculados a infraestructura, señalaron aspectos vinculados a el relacionamiento con supervisores, señalaron aspectos vinculados a el clima institucional, a los sumarios, y CODICEN planteó que tomaría todos esos temas en el día de ayer, en su sesión, pero previamente estaba la reunión en el Parlamento. Que fueron citados. Fuimos citados. Y decía citación arriba, parecía una citación, ¿sí? yo bromeaba con otro, pues parecía una citación judicial. Citación. Uh-huh. ¿A comisión? A Comisión de Educación y Cultura de Senadores, pero participaron también diputados que pidieron participar. Debo decir que el clima fue ríspido. ¿Verdad? Se notan muchos enfrentamientos en este momento. No fue ríspido con el CODICEN. Eso te iba a preguntar. No, fue ríspido entre el Parlamento y el CODICEN, los parlamentarios. ¿No? Ah, entre ellos. Entre los parlamentarios. En muchos temas de posiciones muy encontradas. Por supuesto que eso implicó también a CODICEN y a autoridades presentes. Deseo decir que esta situación de conflictiva del IABA requiere algo que todos sabemos y hemos usado el término alguna vez, requiere negociación. Por supuesto, como dicen los sindicalistas, y creo que es una frase que hasta yo usé del diciembre del 21 hacia atrás, la negociación no supone no movilización, claro, pero supone negociación. Y supone encontrar puntos de encuentro entre posiciones para ir avanzando en un camino que permita que aquello que justamente está planteado se vaya concretando. Hay dos niveles ahí, ¿no? Están los estudiantes y están los docentes. Yo te voy a decir más o menos lo que dije en el Parlamento al respecto. Dije que estábamos en lo nuestro son los dos niveles, dije, exactamente. Está por un lado estudiantes y por otro profesores, con reivindicaciones y formas de actuar diferentes. Claro. Todos recordamos, a ver, los oyentes, cuando eran estudiantes, era igual que ahora, no me contesten que sí, porque en algunos sí. Lo dijo ayer la calle Pou. Dijo, los estudiantes, que son jóvenes, son adolescentes, si no hubiera rebeldía en la juventud, no sería normal. Tengo acá, sería haber negado lo que hicimos nosotros. La calle Pou dijo tengo eso. Acá compañeros de andanza de épocas estudiantiles. No los cantes, compañero. No debo nombrar a Vicente, que íbamos juntos al liceo en una época donde estábamos muy coartados hasta de pensar, pero sí. Pero bueno, el joven tiene otra impronta. El profesor ya es un trabajador, tiene otros compromisos. Totalmente. Otra forma de ver, y es está lógico. Su trabajo de por medio. Exacto. Bueno, pero ¿qué más niveles decía? El nivel administrativo jurídico, mirá que tal cual lo tengo acá anotado. Soy como mucho. Lo dije en el Parlamento. El nivel administrativo jurídico, donde están en juego acciones administrativas que tienen sus fundamentos en ordenanzas y en leyes, pero a su vez hay un nivel político. Y dije, no porque lo jurídico esté por un lugar abajo, arriba de lo político, no. Lo jurídico es político. Cuando yo estaba, les decía a los parlamentarios, ustedes son los que hacen las leyes, son asuntos políticos, y ustedes las hacen enmarcadas en una visión política que se llama democrático-republicana, que está en la constitución de un país liberal, que tiene una democracia liberal, así que es político lo jurídico. Pero hay una acción política a la que yo me refería en dualidad, que es distinta, que es, yo recordaba un viejo inspector técnico del que yo aprendí mucho que decía, lo jurídico aprieta pero no ahorca. Por eso te dicen que en lo jurídico hay distintas bibliotecas. Bueno, lo político es la forma de leer lo jurídico y argumentar sin transgredirlo. La negociación de Codicen o el inicio de una conversación, perdón, no quiero molestar a nadie de FENAPES, el inicio de una conversación con FENAPES de Codicen es político, aunque haya temas en cuestión que son de carácter jurídico. Después señalaba que en los conflictos también muchas veces hay dos momentos, el momento de su inicio, de su auge, y el momento de encaminar las acciones tendientes a su solución. Así que vivimos en los dos niveles, y le decía a los parlamentarios que hay un tema también aquí que tiene que ver con los dos niveles en que se lee la gestión. Y aquí me voy a referir, y es por lo cual alguna integrante de Codicen, reconoció mis palabras, porque dije, voy a hablar desde la teoría pedagógica, de lo que se habla hoy en teoría pedagógica. No estoy hablando ni jurídica ni políticamente. Pedagógicamente, la gestión, la supervisión de institutos tiene que tener en cuenta dos aspectos, lo reglamentario y los procedimientos. Y en los procedimientos es donde se da el estilo de gestión, y tiene que haber un estilo de gestión que hoy en la literatura se le llama formativo, que ya es de carácter participativo, que es de carácter de instancia de encuentros, que genera plataformas comunes. Y bueno, cuando uno mira la gestión pedagógica institucional de las supervisiones, tiene que mirar también esa faceta. No solo si el reglamento aplicado es el correcto, sino el procedimiento. Claro. Alguien decía, el fin tiene que estar en los medios. Y si el fin está en los medios, entonces los medios deben ser respetuosos de ciertos procesos. Y tomo este aspecto porque este aspecto de las formas de ejercicio de la gestión supervisora es una de las cosas que estuvo señalando el delegado de FENAPES en el intercambio primario que se tuvo con Codicen. Y yo dije también en Parlamento, y lo digo aquí, y lo dije en Codicen, que no es nuevo este tema en Codicen, porque estuvo planteado en relación con directores también en Codicen, fuera de cualquier contexto, la necesidad de tener actividades formativas sobre los temas de gestiones de directivos y de gestiones inspectivas, independientemente de cualquier liceo o cualquier escuela, porque ha habido, esto es a mi modo de ver, no es compartido por nadie, ha habido un proceso prolongado donde este aspecto se ha descuidado por grandes discursos sobre el deber ser y no se ha ido a las formas de gestión. Y las formas de gestión importan, las formas de gestión te pueden desatar un conflicto o te pueden desatar un malestar. ¿Y cuántas veces he dicho yo aquí que hay gestiones que han generado malestar en los docentes? O sea, Daisy, los docentes llegan al cargo de director sin una instancia de formación específica para eso, digamos. No, han llegado con formación. Lo que yo cuestionaba era la calidad o el contenido de la formación que se les da. ¿Hay instancias de formación para ser director, por ejemplo? Claro, sí. De los que hemos para concursar, una de las exigencias es tener los cursos correspondientes. Quien te habla tiene el curso de dirección porque ocupó cargos directivos y concursó por, y tiene el curso de inspectores porque hay cursos para diferentes. Para concursar después. Otra cosa distinta es si los que hoy ocupan cargos de dirección han tenido los cursos o los concursos, porque cuando tú en ese plano estás, están vacantes los cargos y no se eligen, se comienzan a ofertar a otros docentes interesados. Pero el problema masivo, más que el curso, ha sido el contenido del mismo. Es lo mismo que cuando hablas de inclusión. ¿Ha habido cursos? Sí, sí, ha habido. Pero su contenido ha sido puesto bajo la lupa, no. Entonces hablan de teorías importantes, yo no la desdeño, que somos todos iguales, los derechos humanos, pero la persona se va acéfala de un aspecto, cómo enseñar en aquellas situaciones que requieren metodologías diferentes. Claro. Entonces, la etiqueta curso no te soluciona el problema que se estaba advirtiendo. Y lo otro que yo deseo decir, porque lo he dicho en todos lados o lo he escrito, es que para mí hoy hay problemas que están vinculados a la ley de urgente consideración. Seguimos con la maestra y consejera Daisy Iglesias. Te cortábamos allí para la tanda cuando decías de la LUC, lo que tiene que ver la LUC en todo esto. Sí, en primer lugar, quiero decir lo que digo siempre, ya lo he dicho en estos micrófonos. La ley de urgente consideración fue ratificada en un mecanismo de democracia directa. ¿Y por qué digo esto? Porque alguien se horrorizaba porque aparentemente, por los trascendidos, el director del IABA dijo que defendía la democracia directa. Y yo decía, bueno, todos aquellos que respetamos la decisión de un plebiscito, defendemos la democracia directa, porque el plebiscito es una forma de democracia directa. Digo esto porque a veces nos rasgamos las vestiduras por cosas que tienen muchas lecturas. Dicho esto de que está ratificado por un mecanismo plebiscitario, también lo que se vota y lo que ratifica el pueblo supongo que está sujeto a evaluación, porque de lo contrario no sé en qué tipo de cuestiones legales estaríamos, de qué siglo. Así que están sujetos a revisión. Y yo creo que hay un aspecto que debe ser considerado y que hay que evaluar, y es la desaparición de los consejos de educación. Sigo considerándolo un error de gestión. Independientemente, vuelvo a decir, con mucho respeto a los que votaron a favor de todos los puntos que tenía el plebiscito, favorablemente, ¿verdad? De todos los puntos que tenía el plebiscito sobre la LUC. En ese punto particular del que estoy hablando, creo que en los sistemas llamados complejos, la educación es un sistema complejo, no solo, y cada uno de sus subsistemas también lo es, no solo por el número de gente del cual yo ya hice referencia en estos micrófonos, si hay 22.000 docentes en primaria, si hay 4.000 no docentes, si hay 370.000 estudiantes, si hay más de 1.000.000 de familias vinculadas al sistema, no solo por el número, sino además por la multiplicidad de actores e intereses que se entrecruzan. Pero Daisy, alguien que está escuchando, pasado todo el periodo de discusión de la LUC y de este tema en particular, que se habló bastante, puede estar preguntándose, pero ¿cómo? ¿Y no hay consejos ahora? ¿Y quién dirige entonces secundaria? ¿Quién dirige primaria? Una sola persona. Pero ¿y cómo? ¿Y fulana no es la directora de secundaria y mengana la de primaria? Claro, pero es una para cada subsistema. Hay una persona. Una persona, es unipersonal. Primaria estaba administrado por un órgano colegiado de 3 integrantes, quedó con uno solo. Me podrán decir que hay una subdirectora. Sí, pero la responsabilidad en la toma de decisiones es una, y está claro. Y no 3 como antes. Y no 3. Para tomar decisiones, esa persona las puede tomar sola. Lo mismo en UTU y lo mismo en secundaria. En el único lugar donde quedó un consejo es en formación en educación. Y me podrán decir, bueno, tal vez las decisiones fueran las mismas aún cuando fuera un órgano colegiado. Y de hecho, el presidente del CODICEN, el doctor Silva, ha hablado también de expediciones de sumario en periodos anteriores con consejos de secundaria y que esos sumarios fallaron a favor de los administrados y decía había un consejo. Yo no lo dudo que el funcionamiento o las resultantes fueran los mismos. Lo que digo es que quitaste la caja de debate. Uh-huh. Y la caja de debate es una caja que da garantías. Al administrado sí, pero da garantías al funcionamiento del sistema. Seguramente, en un organismo colegiado, porque así pasó en CODICEN, que mantiene la estructura de más de una voz, de más de una persona resolviendo, inmediatamente se advirtió que se estaban citando reglamentaciones que no eran oportunas. Para el caso del director. Pero claro, ¿por qué? Y porque éramos 5, señores. Porque capaz que si era uno, no sé, no quiero prejuzgar, pero capaz que si era uno, no se daban cuenta. ¿Y qué es lo que se citó? Se citó una disposición, la 1624 del año 1979. Y yo salí a averiguar, y a partir de la sorpresa que generó en uno, o en 2, o en 3 integrantes del CODICEN el hecho de esta citación, salimos a ver de qué se hablaba. Y miren ustedes cómo ayuda el organismo colegiado. Salimos a ver y yo me encontré que, es verdad, está parcialmente derogada. O sea, está derogada solo una parte, la parte que dice el título B, son competencias y obligaciones específicas de directores y subdirectores. Pero la parte A, disposiciones comunes para ambas jerarquías, esa no está derogada. Porque la circular que deroga esta del 79, que es del 90, solo deroga, dice, deróguese las competencias y obligaciones de los directores, el apartado B. Pero miren ustedes el apartado A. Pero cuando miré el apartado A, me encuentro que el ítem 1, no derogado ni en el 90 ni en años subsiguientes, empieza diciendo, cumplirán y harán cumplir lo dispuesto por la Ley General de Educación 14.101. Sí, claro, está derogada, de hecho, porque la 14.101 no existe desde el año 1985, en que surgió la 15.739, que se hizo con la presidencia Sanguinetti, que fue el mismo autor de la 14.101. O sea, el autor, que en ese momento era el ministro de Educación y Cultura, el doctor Sanguinetti, derogó la ley que él había hecho, claro, como ministro, y quedó una nueva que fue la Concertación Nacional Programática y todo lo demás, no fue Sanguinetti solo. Pero dígame una cosa, ¿no se advierte que entre lo que quedó vigente, el ítem 1 dice eso, por más que esté derogado de hecho? ¿Cómo se advirtió esto? Y solo le pongo para que la audiencia entienda el ejemplo de lo que es un organismo colegiado. ¿Y quién tendría que haberse dado cuenta? ¿Jurídica? ¿Quién? Tenía que haberse dado cuenta el consejo que lo aplica, que lo aplicó, porque lo aplicaron en el 90, lo aplicaron en el 2000, en el 2005, en el 2000, hasta el día de hoy, que estamos en 2023, que advertimos el hecho. ¿A partir de qué? De una resolución y de la existencia de un organismo colegiado donde algunos de sus miembros fueron a mirar esto. ¿Y en qué derivó esta advertencia en un organismo colegiado? En que ayer, sumando puntos de vista, no votando para un lado o para el otro, sino esto votándolo en conjunto, porque ayer se adoptaron una cantidad de resoluciones que a mí me gustaría ya que estoy ayer aquí, en la noche, en la reunión de Codicen. En la reunión de Codicen. Una de ellas, mira tú en qué derivan los órganos colegiados, es el punto 2, constituir una comisión para estudiar y proyectar el cambio de las circulares que remiten a periodos anteriores, en particular la 1624 y que es del 79 y la 1980 que es del 90 sobre funciones de direcciones, subdirecciones y adscripciones. Generar este grupo, hacerlo prontamente y generar una propuesta de documento que a dónde va a ir después, a la negociación colectiva. ¿Y por qué uno esto? Porque cuando fue la reunión de intercambio con FENAPES, no le llamo de negociación porque fue como de apertura, los delegados sindicales hicieron mucho hincapié en las circulares que remitían a años como el 79. ¿Hay más de un caso entonces? No, está este caso y está la del 90. Y hay también una circular de adscriptos que remite al 79. Entonces, ¿de qué resultó un planteo sindical, una recepción en Codicen, un órgano colegiado que analizó el tema, en que hoy avancemos en una materia muy sensible? Claro. ¿Cuál es esa materia? Las reglamentaciones que deben regir a directores, a subdirectores, a secretarios y a adscriptos. Claro. Y con el reaseguro de que son acorde a lo que sucede hoy, donde hay negociación colectiva, y por tanto en la negociación colectiva las partes van a poder entenderse u opinar. Y yo creo que este tipo de resolución de Codicen se adoptan en medio de un organismo, vuelvo a decir, colectivo, donde hay más de una persona, y donde se utilizan razonamientos y lógicas que a veces no son las mismas, pero que confluyen en cuestiones que van a servir al trabajador, a sus representantes gremiales, sindicales, y que van a servir ante todo al funcionamiento de la institución pública. ¿Hay alguna otra resolución? Sí. Hay más, me imagino que adoptaron unas 4 resoluciones que hoy las tiene que estar transmitiendo el presidente del Codicen, y que yo no tengo ningún problema en señalarlas aquí, 4 o 5, porque las tengo acá anotadas de mi mano. Una es la modificación de las circulares 1624 y 1980 vinculadas a los ejercicios de los cargos de supervisión o cargos de docencias indirectas, como pueden ser, por ejemplo, los secretarios son de docencia directa, cargos de equipos de dirección, bien, para decirlo de alguna forma, con pasaje a la negociación colectiva, las formulaciones que se logren. Otra es convocar o establecer un diálogo con los estudiantes, convocándolos, retomando lo que decíamos al comienzo, que esto es todo en 2 niveles, niveles no por alturas, sino o en 2 dimensiones, diríamos. Se habló con los trabajadores, en el día de hoy se va a convocar a los estudiantes para escuchar sus razones, sus puntos de vista y proceder también a un intercambio con los mismos. Serían, los estudiantes del IABA en particular. Del IABA. No de todos los gremios de secundaria. No, del IABA, los estudiantes del IABA, porque parece importante escuchar lo que tengan que plantear. Me parece muy bueno que Codicen lo jerarquice. Me parece que es una respuesta oportuna, porque creo que no se puede quedar solo en una de las dimensiones, que es la del trabajador, porque sería nuevamente decirle al adolescente, usted adolece, cuando se juega con el término adolescente, usted adolece de condiciones para intercambiar. No adolece. Es más, yo recuerdo en el Parlamento que en el 22 se recibió a los estudiantes de secundaria, sí, de varios gremios, sí, sí, y fue un intercambio muy bueno y plantearon con mucha corrección y fundamento sus temas. Uh-huh. O sea, yo dije al finalizar esa reunión que los grandes podíamos sentirnos orgullosos porque venía un buen relevo. Uh-huh. Al finalizar esa reunión con los estudiantes, donde ayer le recordé al doctor Silva que aún les debemos algunas respuestas, uh-huh, como las de psicólogos y trabajadores sociales, que ellos fundamentaron muy bien, uh-huh, y hoy el tema que ellos plantearon desde su vivencia juvenil es uno de los temas que están a flor de piel con estas situaciones de bandas, golpes y demás. Uh-huh. Debo decir, y me alegro de decirlo, sí, que los estudiantes de la media uruguayos nos alertaron al CODICEN de ese tema el año pasado. Mm. No porque CODICEN no lo supiera, sino porque es bueno además que confluyan, mm, voces en ese sentido. Solitaria el viento de Jujuy en un rincón del mundo. Silencio, homenaje. Bueno, seguimos. Acá hay un mensaje de Yamandú de Sayago que dice que es muy difícil desprender competencia de gestión. Le pasa al ámbito de salud. Salinas hizo un curso en España sobre administración médica, ingeniería, manejo de proyectos y por ósmosis, educación. No es lo mismo saber de un tema, por ejemplo, un maestro artesano, que saber administrar recursos, gestionarlos. Es muy difícil. Por eso mismo, entender lo privado y lo público, legalidad o pragmatismo, la frase en ciencias económicas era: ¿querés perder al mejor cirujano? Nombralo jefe. Así es con todas las profesiones presupuestadas, así sea con cogobierno funcional. Sí, estoy muy de acuerdo que el tema de la gestión de instituciones compone diferentes dimensiones: administrativa, organizacional, vinculada a recursos materiales, vinculada a relaciones humanas, y sobre todo tiene una gran importancia en el procedimiento de acción. Totalmente de acuerdo con lo que dice el oyente. Estabas en las resoluciones de ayer, ¿no? Sí, porque justamente vinculado a esto de la gestión, otra de las resoluciones es que CODICEN va a convocar a un intercambio a inspectores actuantes para profundizar en el conocimiento de las situaciones, porque declarados sumarios, los sumarios son reservados, secretos, uh-huh, no se permite a ninguna autoridad entrar en la prueba de los mismos. Pero a mí me parece muy importante que se convoque a quienes estuvieron presentes y tienen determinadas visiones de vivencias, que informen, porque eso no entra dentro del cuerpo de ninguna investigación. Seguimos también hablando siempre de las inspectoras que actuaron en el caso del Yaba, ¿no? Sí. Y también se ha resuelto asignar al instituto un nuevo equipo de inspectores. O sea, tratar de ver una renovación allí. Y todo esto indudablemente está vinculado a la gestión y está también vinculado a las personas, ¿verdad? Claro. Fue protagónico el papel también, ¿no? Sí. En toda esta situación. Sí. Incluso hay cuestiones que será importante dilucidar, pero también hay cosas que tú debes entender desde planos también de gestión y humanos. Indudablemente esta última resolución tiene mucho de gestión, pero también puede tener una lectura que es, bueno, si una persona genera determinada situación, se le genera determinada situación personal de irritación, bueno, limpiemos esas situaciones si queremos que todo funcione claro, mejor. Yo este tipo de resolución, como la que acabo de decir, tengo años en el sindicato de maestros, no la había visto tomada por unanimidad de las autoridades, y me parece algo que se debe valorar. ¿Cuál en particular dice? La asignación de un nuevo equipo. Sí, sí, de inspectoras. Sí, inspectoras. Y me parece que puede tener lecturas que faciliten para todos, que sean bien vistas por todos. Una resolución es convocar para intercambiar, y otra resolución es asignar un nuevo equipo. Claro. Son dos cuestiones distintas. Y debo decir también que, considerando, FENAPE se entregó ayer un estudio detallado a todos los miembros de Coalición, como se había comprometido en la reunión de intercambio que teníamos. Entregaron un informe detallado que, para decirles algo, parte de octubre del 2017. Han rastreado todos los años, el 18, el 19, el 20, el 21, o sea, evidenciando que esta situación de IABA no es de ahora. Y también nos entregaron algo del 13 de abril de un técnico previsionista que hizo un estudio del local, como verán, documentado con fotos muy serio. Uh-huh. Todo esto fue derivado a infraestructura de Coicén. Yo creo que en una de las primeras situaciones donde se puede conjugar documentos oficiales y aportes desde un sindicato. Y debo decir que yo tengo aquí los datos de lo que se había invertido en el IABA, porque fueron planteados ayer en el... ¿Unos 40 millones? Pero hay inversiones. En el 20, en gastos mayores hubo $1,000,000 en el 20, en el 21 y en el 22. Uh-huh. Y en gastos menores, entre 200 y 300 mil pesos en el 20, el 21 y el 22. Y hay asignados 40 millones para el IABA. Pero miren qué interesante lo que ayer se pudo analizar. Se le solicita un informe al arquitecto sobre los criterios de inversión de esos 40 millones en el IABA, pero quedó abierta la puerta para convocar a FENAPES para que también pueda dar puntos de vista sobre las medidas infraestructurales, teniendo en cuenta que no será vinculante, pero se los convoca, sobre todo por los aportes que realizaron. Que tenemos correctamente entregados por la Federación de Profesores. Digo esto a favor de FENAPES, que muchas veces está muy hostigada públicamente. Yo creo que el trabajo que hizo en documentación respecto a planteos infraestructurales en este liceo y la sistematicidad de los mismos, y además la seriedad con la que está planteada, vean ustedes que acá está planteado reparación del ascensor. Se nos informó que quedó por fuera de la licitación y que ahora se está convocando a 3 empresas, o sea, ayudan a la memoria también del Coicén. Y lo digo, me congratulo, porque a mí me parece bien cuando los sindicatos cobran este espacio jerarquizado de seriedad. Y vamos ahora a los últimos dos puntos, al último punto, que es el ríspido, el más ríspido de todos. La dirección de secundaria dispuso un sumario y una investigación para el Instituto IABA. No una cosa sola, dos cosas que se pueden leer claramente en su resolución, que es pública. Ajá. Punto 1, la Dirección General de Secundaria resuelve instruir un sumario administrativo al director profesor, viene su nombre, su cédula, con separación del cargo y retención del 50% de haberes, a fin de esclarecer su responsabilidad en los hechos detallados en las presentes actuaciones. Punto 2, siempre la dirección de secundaria, decretar la instrucción de una investigación administrativa para el Liceo 35 a fin de esclarecer los hechos que surgen de obrados y deslindar responsabilidades. En uno se focaliza en una persona, se preguntó ayer en Parlamento en virtud de qué se dispone, y contestó la directora de secundaria en virtud de un acta que fue suscrita por todos, por el director y por otra gente, el día 30 de marzo, el viernes anterior a turismo, el jueves. En función de qué se dispone la investigación de la situación, a ver, cuando vos administrativamente surge una investigación de alguien, generalmente se investiga primero la situación, sí. Y después se ve, digo, alerto sobre el punto 2, se investiga la situación y se ven responsabilidades, no alerto, explico, ese es el término adecuado. ¿Por qué el director aparece aparte antes de que se proceda a la indagatoria general? Bueno, en Parlamento se contestó que por el acta que es pública, porque ha circulado por todos lados, aunque está reservada en el sumario. Ah, yo debo decir que a mí me acoge el artículo 3 de la ordenanza 10, que establece que un jerarca puede ser excluido de la toma de decisiones en un proceso administrativo si prejuzga o manifiesta enemistad o afectos hacia la administración o interfirió dando opinión sobre el contenido, claro, de alguna manera. Y yo no deseo, así lo dije en Parlamento, ser excluida de ninguna toma de decisiones de la autoridad. Y estos temas pueden estar a consideración del CODICEN, y aquí hago otra aclaración. No es correcto decir que CODICEN determinó investigaciones. CODICEN no determinó ninguna investigación. Quien determinó es la Dirección General de Educación Secundaria. Dos, un sumario vinculado a un acta por dichos o afirmaciones allí recogidas, y una investigación por otros hechos, por otros, sí, hechos que están relacionados con ciertos eventos sucedidos el jueves y el viernes, que están en reserva, por lo menos en CODICEN. Por tanto, yo no los puedo uh-huh. expresar, porque me excluirían de actuaciones futuras. Uh-huh. ¿Cuándo interviene este CODICEN? Interviene en frente a las investigaciones en dos situaciones. Una, si algún sumario falla destitución, viene a CODICEN. Las destituciones, claro, no las operan los subsistemas. De hecho, hubo varias consideraciones de destituciones en este periodo por sumarios en curso. ¿Cuándo más interviene? Varias por razones por razones vinculadas al sumario y aspectos legales, porque me parece que se estuviera echando que no. Son procesos con las debidas garantías, las personas tuvieron todas las garantías y en algunos casos llega a CODICEN porque, por ejemplo, había delitos penales, claro, vinculados. ¿Cuándo más interviene CODICEN? Cuando los administrados presentan recursos o escritos. Por ejemplo, a ti te hacen un sumario y tú impugnas la realización, claro, del sumario. Eso viene a CODICEN porque debe laudarlo CODICEN. Son recursos contra el acto administrativo de secundaria, podría ser de UTU o de primaria. Bien, en esas situaciones interviene CODICEN. ¿Qué resolvió CODICEN ayer respecto a las situaciones de sumario? Lo tengo aquí. En primer lugar, comprenderán ustedes que había distintas posiciones en el CODICEN. Y eso se recogió. En el seno del Consejo se expusieron distintas posiciones. De todas maneras, hay una especie de impas o compás de espera que no supone que el sumario y las investigaciones no continúen. Pero hay un compás de espera porque el administrado, en este caso, en el único sumario que está declarado, o profesores en el otro, pueden presentar eventuales escritos o recursos que en este caso, al igual que en otros, pero van a ser considerados. Por tanto, se está en una situación donde CODICEN no hizo votar. Hay tres consejeros que tienen la posición de mantener los sumarios en todos sus términos, hay otros dos consejeros que tenemos otras visiones, pero no se forzó, bueno, es esto o esto. Se dijo, hay distintas posiciones, hagamos una especie, yo le digo así, no sé cómo quedará en la redacción de Codicen formal, una especie de compás de espera ante eventuales recursos o defensas que planteen los administrados, y esta es una noticia que creo que es importante. Creo que es importante para todos. Sí, claro que sí. Particularmente para los administrados. Claro. Lo que vi que la directora de secundaria ayer dijo que hoy se iba a resolver el tema de la dirección del liceo, ¿no? No sé cuál sería la forma, pero dijo que hoy se hace la elección del director interino del IABA. Sí, hoy el cargo por estatuto del funcionario docente, tú lo sabes, dice que las direcciones no pueden estar acéfalas. Hoy hay un director que es un director interino, es el director que eligió la institución, pero por una decisión administrativa está separado el cargo. Como no puede estar acéfalo, hay que proveerlo. Hoy jueves. No, hoy se proveyó el martes y no se pudo realizar. Y hoy el martes no se pudo realizar. Seguro, sería hoy, porque dice la prensa. Sería en el día de hoy por mecanismo virtual. Sí. A las listas implicadas, y si nadie eligiera, deben continuar con el procedimiento. Y lo que yo sé es que cuando nadie elige se dispone, lo sé por primaria, ¿verdad? Uh-huh. Porque había muchas situaciones en las cuales el cargo de dirección no se ocupaba por lo seductor que realice, uh-huh, que resulta, ¿no? Entonces no elegía a nadie, y debía hacerse cargo el inspector. Creo que todavía hay alguna situación de esa en primaria, claro, hoy, por otras causales. Incluso leí por ahí, Daisy, que la subdirectora del IABA pidió licencia médica hasta fin de año. No es hasta fin de año, eso lo aclararon en sesión. Ajá. No podemos entrar mucho en las licencias médicas de las personas, pero tiene fecha acotada a abril. Que la prorrogue o se la prorrogue el servicio médico será otra cuestión. Bien. Claro, porque juegan los servicios también. Los distintos servicios. Hoy escuché. Ella ya había tenido en una situación de jueves o viernes de la semana anterior a turismo, había tenido un pico que hubo que atenderla. No sé de qué tipo, si era de estrés, depresión, diabético, no sé de qué tipo. Lo otro que también escuché es que la directora Cherro dijo que ella lo único que hizo para esto del sumario y todo esto es transcribir resoluciones de jurídica. Sí, señor. De secundaria. Sí, señor. ¿Eso es así? Sí, señor. Sí, señor, lo cual es preocupante. Porque ahí sería no es solo una resolución. Solo no. Digo, no es una. Tiene que poner la cara Cherro. Pero sería una decisión de la inspección. A ver, te digo esto. Las jurídicas pueden ser consultadas. A veces lo son y a veces no. En este caso fueron consultadas, se le derivó, según nosotros sabemos, distintas actas, ¿sí? Y es la jurídica la que aconseja que se haga tal cosa por tales argumentos, pero el consejo de la jurídica no es mandato. No quiere decir que resuelve el jurídico. No es mandato, aconseja. Ahora, uno mira también y dice, bueno, una jurídica debía, esto es una opinión personal, sí, una jurídica debía haber advertido cómo está encabezada esta circular en estos ítems vigentes, ¿no? Y una jurídica también deberá saber que tal vez la tipificación insubordinación, claro, bueno, tiene todo el derecho a ponerla si está en alguna reglamentación. Yo todavía no la vi muy clara en ninguna reglamentación, pero el director general tiene la potestad de recogerlo tal cual o no. Claro. Y en eso ayudan los órganos colegiados. Seguro, me imagino, porque ahí. Porque cuando tú no tenés órgano colegiado, haces el colegiado con otros actores. Siempre vas a hacer algún colegiado. Y acá tienen que ser educadores los que hacen el colegiado. Pero obvio, las autoridades que corresponde que lo haga. Porque una cosa que queda siempre como por fuera, que esto es parte de la formación de los estudiantes también, de los jóvenes como tales. ¿Cómo vos reaccionás como institución? Sí. Las autoridades, hasta sí. dónde pueden ir, dónde tienen que parar. Los jóvenes son impulsivos y rebeldes, porque para otra cosa claro. tienen tiempo, ¿verdad? Sí. Ya sabemos, miranos a nosotros. Pensá si estuviéramos unos añitos más atrás. Pero es importante que en la rebeldía y que también en la exposición pasional de sus razones claro. existan intercambios y orientaciones. Nadie puede decirle a un muchacho, acá creo que hay un padre, 16 o 17, sentate y decile qué hacer, yo voy y miro, así aprendo. Claro. No corresponde ya ahí decirle qué hacer, pero sí. No, pero me parece que siempre tiene que haber una palabra amiga que forme, que eduque y que oriente. Porque a los 16 años todos dijimos que conocíamos el mundo y que todos los demás no sabían nada, incluyendo los padres, los profesores, ¿no? Todos esos epítetos que ponen a los profesores de secundaria, pobreza, de los cuales te reís al costado sí, claro. y si no lo miras serio, le decís usted como dijo. Claro, claro. Porque son orientaciones en la vida. Y es importante que los adultos, todos referentes de los jóvenes, transmitamos nuestros aprendizajes. Seguro que nadie va a aprender por ellos, pero es importante señalar cuestiones para que pueda cobrar mayor reflexión las acciones que no por rebeldes son irracionales. Exacto. Aclaro esto porque a mí me gusta hablar con los jóvenes, y la mayoría de las veces me mandan a paseo. Tengo dos amigos que les pedí en una circunstancia, yo no podía ir a un lugar y les pedí que fueran y los recibieron con unos cánticos agresivos y uno le dijo al otro, che, ¿a dónde nos mandó de ese? Seguro. pero eso significa tomar en serio a los jóvenes. No es, bueno, eso es porque sos joven. Eso terrible. No, que eso hay, porque sos joven. Decir, no. Bueno, los jóvenes, eso lo hacen los jóvenes. Después, ya cuando son mayores, se les no pasa. No, mira que algunos siguen más o menos parecidos. Por eso. No es que después se les pasa. No es eso lo que está diciendo. Lo que no, tiene no que haber un intercambio diciendo. Que los ayude, que los oriente. Estoy diciendo, ¿verdad? Que tienen otras formas de reacción. Exacto. Porque una cosa es cómo reaccionas cuando tenés 40 o 50 años, claro. otra cuando tenés 16, otra cuando tenés 20 y otra cuando tenés 5 años, porque hay una cosa que se llama evolución humana y eso no debe, y desarrollo humano, no debe ofender a nadie. Y es más, yo reivindico la racionalidad y la lógica con la que aquellos grupos de estudiantes expusieron ante Codicen temas que, vuelvo a decir, tenían razón, hoy son candentes. Claro. No es que nos surjan por otras vías, no es que los docentes no se den cuenta de ello, no es que las jerarquías no se den cuenta de ello, no, es que debemos estar orgullosos de que lo expongan. Por eso me parece muy importante que ayer Codicen haya resuelto que no se hable sobre los estudiantes, que vengan los estudiantes para hablar con los estudiantes. Eso me parece muy importante. Bien. Llegamos al final, sí, ya estamos en las 10. En un minuto, ¿vos crees que hay algún, para hacer una evaluación, Daisy, está abierto el terreno para que pueda haber algún cambio de los puntos conflictivos en esta situación del bueno, DIABA? Bueno, varios de ellos ya tuvieron respuesta, porque yo leí 5 puntos que no son ni ingenuos ni inocentes. Son respuestas a situaciones planteadas. Los dos más conflictivos, creo que sería muy importante atender a que no existe mecanismo legal por el cual Codicen pueda levantarlo. Yo lo pregunté en Parlamento por el artículo 13 de la ordenanza 10 y ayer me explicaron claramente que eso tiene un nombre se llama Instituto de Avocación, mira, jurídicamente, y que el Instituto de Avocación, que es cuando un jerarca dispone la suspensión de un acto de otro organismo habilitado, no puede anular no eso. Puede. Se llama, no existe el Instituto de Avocación en estos casos. Miren que estoy aprendiendo. Es lo del Salón Gremial. Lo del Salón Gremial se va a hablar con estudiantes, pero creo que en relación con, vuelvo a reiterar, con el sumario y con la otra investigación, yo nunca doy por descartadas las negociaciones, porque ese día simplemente la guerra es total y bueno, y que sea lo que. No, creo que no. Vuelvo a decir, no pretendo meterme en lo sindical, no me corresponde, porque lo he estado y me disgustaba mucho que se metieran. Yo estoy hablando desde el punto de vista de las resoluciones de Codiseño. Si hay receptividad a que los administrados presenten escritos, que no es receptividad, es algo que pueden hacer y serán tratados, me parecería importante esperar a ese momento. Hoy las posiciones, como bien se dice en la resolución de Codiseño, son distintas. Hay dos. Un saludo de Cecilia, dice: agradecimiento y saludo a Daisy, clarísima, correcta y lógica, como siempre, y sobre todo humana y sensible. Y Richard, desde Tacuarembó, manda un fraterno saludo a la maestra y consejera y le manda abrazos. Ah, bueno, Richard, escúchame que en, por ahora el IABA nos tiene absorbidos, pero mira que vamos a ir por tu departamento en breve. ¿Va para Tacuarembó? No ahora inmediato porque no hay, no hay posibilidad, pero sí tengo planificado Tacuarembó. De hecho, vamos, creo que el 16 de mayo a el Codiseño se realiza el 16 de mayo en Artigas. Mira. No en la ciudad, no me acuerdo ahora en dónde era. ¿Era en Bella Unión? No. Pero se realiza. Pero ya nos dirás. En Tomás Gómezor. Tomás Gómezor. En Tomás Gómezor. En Tomás Gómezor. Así que vamos a andar En por, el norte. Por el norte. Por el norte. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un placer y un saludo a la audiencia.